Llora el agua, llora como llora el viento. Y ahora tú no estás conmigo y mi corazón no siento. Llora el viento, llora el agua, cuando cerrará la herida. Llorando se lo cuento al alba y el alba se estremecía. Llora el alba. Voy buscando flores blancas pa' ponértela en el pelo. Voy buscando flores blancas pa' ponértela en el pelo. Voy buscando flores blancas y que te envidio en los cielos. Voy buscando flores blancas pa' ponértela en el pelo. Voy buscando flores blancas pa' ponértela en el pelo. Voy buscando flores blancas y que te envidio en los cielos. Vamos a encontrarnos por los sueños, y es parte de jurar amor eterno. Jugamos a encontrarnos por los sueños. Cuando siento que camina mi corazón, grita el viento, llora el agua, llora el viento. Cuando siento que camina mi corazón, grita el viento, llora el agua, llora el viento. Voy buscando flores blancas pa' ponértela en el pelo. Voy buscando flores blancas pa' ponértela en el pelo. Voy buscando flores blancas y que te envidienlo. Voy buscando flores blancas pa' ponértela en el pelo. Voy buscando flores blancas pa' ponértela en el pelo. Flores blancas y que te envidia en los cielos. Buscando flores blancas para ponértela en el pelo. Buscando flores blancas.